Estoy entre humo por vos, porque estás con él. Un dolor en mi corazón, que ya no vas a volver. Cuervito Record.